Del blog al pod. Capturan, captan, cautivan ya la imaginación, los sueños de millones de internautas del mundo. Cultura libre en la red. Reuniendo en Barcelona entre el día 15 y 17 a muchos de ellos. La primera edición de Copyfight. Con nosotros hoy, Diego Martín Lafuente, más conocido como MiniD, desarrollador y experto en tecnología digital. Esta es su voz para los que todavía no hayáis tenido el gusto de escucharla. Bueno, gracias primero por invitarnos y bueno, y estoy aquí para hablar del tema. Su nombre es Nacho Escolar. ¿Y quién es Nacho Escolar? Para muchos de los que hayáis accedido a su blog, uno de esos blogs estrellas, porque estamos hablando de estrellas dentro de una secta o estrellas ya tipo, pues no sé, Michael Jackson, pero sin niños. No, nosotros somos de momento famosos en los bares, pero son bares muy divertidos. Voz de Nacho Escolar, músico, componente, ex-componente, podemos decir. Ex-componente. De Meteosat y muy conocido, te decíamos, dentro de un blog personal o no tan personal. Nada personal en mi blog. Intento hablar de mí lo menos posible, porque creo que es lo menos interesante de lo que puedo hablar. Podéis entrar en él mientras. www.escolar.net. Aparte de algunas otras historias, es famoso por un artículo, Por favor, pirateen mis canciones. Hablaremos de ello y tú te autopresentas como activista. Bueno, relativamente. ¿No es un poco fuerte? Relativamente. Yo intento salir como en El Padrino, pero ellos no me van a meter dentro. Y José Antonio Gelado. ¿Quién es José Antonio Gelado? Alguien del que seguramente, si las cosas salen como deben, al final de este programa vas a empezar a escuchar. Es periodista. ¿Eres periodista? Periodista, ¿qué locutor, es eso de ser periodista, locutor, internauta? Pues contar cosas, ¿no? Yo creo que es contar cosas, depende del medio, en internet, en la radio o en internet intentando hacer algo parecido a radio, ¿no? Es promotor del primer directorio español de podcasting, palabra que seguramente a algunos os sonará rara. Entre otros, somos varios, pero ahí estamos. Y se puede entrar ya, ¿no? Sí, podcast-es.org o podcastellano.com. Y allí te enterarás exactamente de lo que es si no puedes esperar unos minutos. Vamos a conectar también con José Luis de Vicente, sevillano, pero vive en Barcelona y se reúne de vez en cuando Y se va a reunir precisamente en Copyfight contigo, ¿no, Nacho? Sí, le veré dentro de unos días en Barcelona. ¿Qué va a pasar en Copyfight? Pues hemos montado para el próximo fin de semana un ciclo de conferencias, talleres, presentación de cortos, una serie de actos en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, del viernes al domingo. ¿Para demostrar que la propiedad es un robo? Para hablar de la cultura libre, para pedir la libertad para la cultura. Bueno, vamos a ver, porque sobre esto hay una polémica importante, y que está haciendo nada más que empezar. Una cultura que llega, como siempre, ¿de dónde? Pues de la gente. De la gente, pero ¿de algún país en particular? Supongo, en mi caso, de Argentina. Uh-huh. Y bueno, tengo raíces así españolas, así que he asimilado bastante cultura española. Pero hablando en blog, pods y... Americano. MS. Bien. ¿Qué es un blog, Nacho? Un blog es un diario personal, un sitio donde cualquiera puede ser el director de un periódico, un sitio donde cualquiera puede exhibirse al mundo. Es lo que tú quieras que sea. Palabras que vamos poniendo sobre la mesa, luego vamos a dejarles hablar, vamos a abrir las líneas, vamos incluso a abrir un chat y todo empezará a ser vuestro. ¿Pero qué es un podcast? Así, para empezar, Nacho. Pues digo, algo Nacho, parecido, perdona, José Antonio. Algo parecido a lo que estamos haciendo aquí, a través de una emisora de radio, pero pensado para ser escuchado a través de internet y en algún otro dispositivo, en un reproductor MP3 o algo así. Brevemente, Mini-D, ¿Cómo se puede entrar en nuestro chat hoy? Pues hay dos maneras. Primero, utilizando MSN Messenger, que es un mensajero. Pues puedes incluso repetirlo 3 o 4 veces porque habrá gente... Sí. Pues, en fin, que en este momento la pilles en un momento difícil. Y claro... Bueno, los que tenéis MSN Messenger, que es el mensajero de Microsoft, tenéis que agregar al usuario mundobabelr3@hotmail.com. Y automáticamente nosotros iremos agregando a la lista de usuarios que quieren enviar mensajes al programa y atenderemos todas las peticiones. Mini-D, hoy un lujo tenerle aquí para precisamente controlar y visualizar y contar nuestro chat. Y Mini-D, que bueno, precisamente me gustaría también, es un niño que faltas, que nos dieras esa referencia para que entren en este mismo momento también los que quieran en tu blog. Sí, bueno, para entrar a mi blog es muy fácil, tenéis que poner www.minid.net y eso es todo. Es un blog particular. Peculiar también, sí. Es hablo de tecnología y diseño y temas en generales, ¿no? Eres lo que se podría llamar un desarrollador, ¿no? Un tecnólogo. ¿Cómo podrías definir tu blogidad? Mi blog es periodismo, tecnología y política, sobre todo. Ajá. Y los puntos donde convergen. ¿Y en el caso de José Antonio? Yo el blog lo tengo un poco abandonado, pero es reflexión, diario de notas, noticias que me llaman la atención y bueno, pues también personal, claro que sí, porque siempre un blog a la hora de hacerlo al final siempre terminas haciendo algo personal, aunque no quieras, ¿no? Y yo no quería. Diego. La segunda opción para conectarse al programa y poder hablar, tenéis que entrar utilizando un programa que se llama MIRC, que se escribe M-I-R-C. Entráis a la página y descargáis el programa y hay que conectarse a un servidor que se llama aire.irc-hispano.org. Tenéis que entrar al canal que se llama Mundo Babel y ahí podéis también comunicaros con nosotros. Repetición de la jugada. Exactamente. Primero entramos a la página, descargamos el programa que se llama MIRC. La página del programa MIRC es MIRC, www.radiomundo.com. Ahí tenéis unos enlaces muy accesibles para poder descargar el programa. Cuando hayáis instalado el programa, lo único que tenéis que hacer es conectarse a un servidor que se llama aire.irc-hispano.org y luego entrar al canal Mundo Babel. Los que no podáis hacerlo, porque en este momento estáis en la playa, no tengáis el ordenador puesto, etcétera, podéis entrar por teléfono. Por cierto, os vamos a pasar un teléfono, pero no hace falta ni teléfono ni nada en absoluto. Es decir, basta quedarse al otro lado, en la cama quizás, y llegará el conocimiento hasta ti. El teléfono 915120578. En estos momentos no podemos atenderle. Si quiere escuchar Mundo, marque el 1. Si quiere escuchar Babel, marque el 2. Si quiere escuchar Mundo Babel, márquese. Desmárquese. En las próximas dos horas, Eduardo Sutil, Manolo Téllez, Patricia Linares en los controles de sonido al otro lado de esta pecera, que se encuentra en algún lugar del planeta, como sabes, o no. La mejor banda sonora de tu fin de semana, además. Y hoy un recorrido del blog al pod por esa libertad posible en la red. Gracias a todos los que habéis amplificado esta noticia, a todos los bloggers y a todos los que durante el programa podáis hacerlo. Promete ser verdaderamente interesante. Y por supuesto, los que o no queráis o no podáis entrar vía chat, teléfono, podéis mandarnos vuestras opiniones a través de nuestro correo. Seguro que le conocéis, os le recuerdo, mundobabel.rn@rtv.es. Cause man makes them toys, and after a man makes everything, everything he can, you know that man makes money to buy from other men. This is a man's world, but it wouldn't mean nothing, not one little thing, without a woman or a girl. He's lost in the wilderness, he's lost. ¿Cambiará el mundo? ¿El blog? Yo creo que sí, porque está permitiendo que todo el mundo pueda tener voz. ¿Qué es un blog, Minidi? Bueno, más o menos yo tengo la misma definición que dio Nacho. Es un espacio personal en donde cualquier persona puede publicar algún tipo de contenido, sea una noticia o sea un poema. Es un medio de comunicación bastante ameno para el que no está acostumbrado a la tecnología. O sea, le permite a uno publicar lo que ya he dicho, imágenes o textos, apretando muy pocos botones. ¿Cómo funciona un weblog? Pues un weblog se compone primero de un programa, por decirlo así, que se instala en el servidor y lo que hace es gestionar el contenido de uno. Entonces tiene una serie de herramientas que le permite a uno pues ir administrando todo lo que va pasando en el blog, ¿no? Primero comienza a publicar y luego puede administrar los comentarios de la gente que escribe, también puede administrar las imágenes que va subiendo a su página y funciona todo esto. Las mejores herramientas, tú como especialista. Pues hay de varios niveles. Hoy en día se pueden encontrar herramientas gratuitas, como por ejemplo Blogger, que es suficiente para el usuario normal, el que no necesite montarse un medio de serio, pues con Blogger puede empezar a hacer cosas. Como de largos deben ser, que hay que ponerles para que sean interesantes, para que la gente se aficione, para que lleguen. Yo creo que como un blog es una imprenta personal en que cada uno puede tener su propio diario, depende de cada uno. En mi opinión, el mejor post, el mejor mensaje es el que no tiene más de 2 párrafos. Habladías, seguramente te suena, naturalmente. Bueno, hay como una serie de comunidad, digamos, de importantes dentro de los blogs, al menos en español, ¿no? Y esta es una de ellas. Aconseja hacer la prueba del algodón, preguntándose durante un par de meses si uno puede hacerlo con un blog cerrado, incluso. Si uno resiste, entonces puede. Tiene mucha mortalidad infantil los blogs, hay mucha gente que empieza, que no le gusta y que lo deja. Hay que ser bueno, muy bueno, también recomiendan. El mejor, yo creo, incluso. Yo creo que la clave en un blog es un poco la diferencia entre tocar en un estadio y tocar en una sala pequeña. Yo soy periodista, yo toco en un estadio, yo trabajo en televisión y ahí me ve mucha gente, pero no tienes la cercanía que puedes tener en un concierto en una sala pequeña. Cuando estás en un blog, estás tocando con gente que te puede responder, que te puede insultar, que te puede lanzar tomates, que se te pone en la derecha y a la izquierda y detrás del escenario, que no controla la situación. Horas, muchas horas. Muchas horas. ¿Cuántas le dedicas tú? Yo entre una hora y media, hasta 5 horas algunos días. Hay que encontrar medias naranjas, afines. Minidi, ¿quién son las tuyas? ¿Medias naranjas en qué sentido? Sí, o sea, la gente afín, tu ecosistema, esos señores a los que interesas por tu tema. Bueno, sí, el usuario promedio de Minidi es un tecnólogo también, es así, una persona que tiene mucha afición a la tecnología e internet y son consumidores. Dentro del círculo nosotros nos autoapodamos frikis, por decirlo así. Frikis, sí. Chalaos. Sí, exactamente, chalaos por nuestra profesión y por nuestra afición. Y naturalmente, no hay que ir de guru. No, para nada, tienes que ser muy muy humilde. Hay que disimularlo, quieres decir. Hay que ser muy humilde, siempre. Porque la gente te responde y te insulta y te saca los colores. Tienes que partir de la base de que todo el mundo que te lee sabe más que tú. Ajá, estamos hablando de blog cultura hoy. Estamos hablando, vamos a hablar de podcasting cultura también. Vamos a hablar de esas vacaciones que a lo mejor podrías pasar en la red. Mundo Babel. Del blog al pod. Libertad en la red. ¿O no? Del blog al pod. Un pie en el futuro. ¿O no? Descúbrelo. Este domingo, el mundo en Radio 3. Mi querida Babel. El futuro ya está aquí. Y tú no te habías enterado. ¿O sí? De 10 a 12 de la mañana. Este domingo, en La Estepa. No, en Radio 3. Juan Pablo Silvestre. for the end of the day. They say we must fight to keep our freedom, but Lord knows there's got to be a better way. Oh, war, John, y'all. What is it good for? You tell me. Say it, say it, say it, say it. Good God, now. What is it good for? Stand up and shout it. It ain't nothing but a heartbreak. Edwin Starr, Motown, remezclada, o Gladys Knight. Pero también ha sonado Natasha Atlas, una versión que seguramente conocías previamente, por James Brown. O ese cuadro nuevo, haciendo música, música que en su momento era italiana. Ese Take Five visto por George Dichian, o la Fanfare Ciocarlia haciendo la banda sonora de la gente 007. Por supuesto, mi querida Babel, para empezar. Para mí, el blogging es sobre todo un ejercicio de creatividad y una gran forma de comunicación. El futuro de los blogs ya son una moda de masas y no solo el nicho de unos pocos geeks. Se han transformado de simples páginas personales en toda una maquinaria de comunicación bastante novedosa, cargada de nuevas posibilidades, muchas de ellas aún sin explorar. Mundo Babel, el programa más chingón del cuadrante. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui sitôt m'enjola. Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Es la magia que hace que Jill y Jim coincidan con todas las remezclas, con todas las músicas. Parte de ello uno puede acceder directamente a través de Internet, ¿no, Nacho? Sí, es que en Internet ahora mismo existe la mayor biblioteca del mundo de la música, de la literatura, del cine. Igual que uno puede acceder a esas noticias, por ejemplo, yo entro en el blog de MiniD y aparte de haber un conocido programa anunciado, pues veo que los atentados con bombas en Londres, ahí están también. Es ese editorial que tú mismo has escrito, ¿no? Bueno, o que te han mandado. Intento, no, sí, lo que intento hacer ahí es un poco avisar a la gente que me lee que ha pasado eso, pero siempre derivo, como no es un tema en donde yo me puedo especializar o tenga voz, lo que hago es, en este caso, lo envío gente a escolar.net o a la Wikipedia también, que estaban informando en ese momento. Y más que nada, siempre que pasa algo así, desgraciadamente, pues lo bueno es siempre hacer correr la voz, que de eso se tratan los blogs, ¿no? Metáforas visuales, el diseño importante en toda esta historia, ¿no? Sí, el diseño sobre todo en los blogs es bastante importante para que te puedan llegar a leer lo máximo posible y entiendan las personas nuevas cómo funciona y de qué se trata un blog, ¿no? Ya han entrado muchos en el chat, a pesar de que para muchos había sido pues como una especie de disertación en chino, ya hay gentes ahí. ¿Y sí. qué cuentan? Pues están hablando aquí sobre un poco lo que tiene que ver con los blogs así grupales y están preguntando sobre lo que tiene que ver el Drupal, ¿no? Para escribir así en grupo blogs colectivos y libros, por lo que estaba leyendo aquí. O sea, están directamente están debatiendo en su película. Exacto. Mientras hacen otras películas, lógicamente, mientras están escuchándonos y vaya usted a saber, atendiendo a su señor, a su señora al mismo tiempo, ¿no? Es gente capaz de hacer muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Sí, el blogger por lo general. Esta colectividad. Es multitarea. Sí, estoy de acuerdo. C'est un ruban de soleil qui s'envole sur ta main et caresse mon épaule. C'est le souffle de la mer et la plage qui attend. Ese momento en el que el blog desayuna. El blog es un animal nocturno, un ave nocturna, o puede estar a un domingo a las 10:30 de la mañana despierto. Sí, en mi caso puede ser. Lo que pasa es que todos los domingos duermo a la mañana. Yo al principio me tomé la norma de no publicar nunca los fines de semana y me la he saltado. Lo mismo pasa eso. Intentas decir, no, el fin de semana no publico, pero la más mínima excusa, cualquier cosa que ves, que oyes, que te cuentan o que estás viendo en internet. La principal razón de hacer un blog es que te guste, y si te gusta, porque vas a dejar de hacerlo un fin de semana o por la mañana. Un desayuno en la blogosfera, ¿cómo podría ser? Yo me levanto y acabo con el portátil encima de mis rodillas, desde la cama, conectado por inalámbrico. Incluso antes de desayunar y de siquiera quitarme las legañas, muchas veces estoy escribiendo ya. Sí, en mi caso también lo mismo. Me despierto y lo primero que hago es sacar el ordenador que está en modo sleep, o sea, no está apagado. Sí, ni... exactamente. Y una vez que lo pongo a prender, ya empiezo a corroborar noticias y todo. ¿Tú también vives? Yo intento no sacar el ordenador de la habitación, pero al final lo que hago es ir corriendo a la habitación en cuanto estoy disponible. O sea, así que todos al final vivís en vuestro ordenador, en vuestro... En mi caso es un complemento de la cama, está justo al lado, portátil, es ideal porque puedes escribir desde la cama. O sea, estamos hablando de desviaciones, nuevas desviaciones, ¿no? Yo no quiero estudiarlo como caso de adicción, pero por miedo a que me dé un resultado positivo. Sabéis que estáis dando una imagen de desviados que naturalmente empiezan el camino durmiendo, digamos, como compañeros con el ordenador y acaban... No, pero es que en realidad la gente también habla de que se levanta. Ya habíais empezado, ¿no? Ya la teníamos, yo creo, entonces sí, quizá tampoco... Y la gente habla de que se levanta hasta que se acuesta, con lo cual, ¿qué hay diferente? En realidad nosotros hablamos para más gente, pero hablamos. Hace falta tener una cierta actividad oral, ¿no? Sí, tiene que gustarte hablar. En realidad esto es comunicar, pero con más gente. Sexo oral. Sí. De alguna manera. O los blogs, digamos... Claro, naturalmente cada uno se especializa en algo, ¿no? Pero esa historia de vivir y relacionarse desde la máscara... Es que hay de todo. Hay gente que firma con su nombre, hay gente que firma con seudónimo, hay gente que cuenta lo que hace cada día y que ha desayunado, hay gente que es más reservada. En realidad, lo que suele pasar es que tú empiezas el blog con una idea de qué quieres hacer y a medida que empiezas a escribir vas acabando en otra muy distinta, que es lo que de verdad quieres hacer y no lo sabías. ¿Cuántos, como vosotros o como nosotros, en este momento en España o en el mundo hispano? En el mundo hispano, ¿cuál era la última cuenta? Algo así como 400.000, millón. Sí, probablemente. No hay buenos datos porque no está todo así técnicamente armado para poder hacer. MSN España, me pasan por aquí una nota, cuenta ya con 1 millón de blogs. Sí, lo que pasa es que MSN, eso es un tema aparte y bastante polémico, porque Microsoft lo que acaba de hacer es implementar un sistema de blogs para todos los que tienen una cuenta de MSN. Entonces, la gente que tiene MSN indirectamente tiene una interacción con ese blog propio, pero no es gente que realmente vaya a crearse un blog y lo vaya a escribir. Babel. Estados Unidos, más de 2,5 millones de usuarios. En el Reino Unido, 1,5 millones. Difícilmente censables, ¿no? De momento. Los chinos sí son censables, ¿no? Y censurables, lamentablemente. Censurados. Sí, sí. Censurados. Además, con la colaboración de empresas occidentales, que son las que están levantando la nueva muralla china. Unos sistemas informáticos que se dedican a bloquear y a rastrear a los usuarios de internet en China que intentan ver páginas occidentales, determinadas páginas occidentales, o hablar en libertad simplemente. ¿Ese es el camino? No, ese no es el camino. ¿Ese es el camino también en Occidente en cuanto esto llegue, digamos, a desarrollarse un poco más? Internet es una anomalía histórica. Jamás, si alguien hubiese pensado cuando lo pusieron en marcha desde el ejército y después de la universidad que iba a ser esto, probablemente no existiría. ¿Qué es lo que hay que hacer, Minidi, para que alguien te descubra? ¿Tienes un blog? ¿Consejos? Sí. Bueno, lo primero es inscribirse en un directorio de bitácoras. Bitácoras, un nombre que por algún misterio todavía no habíamos mencionado, ¿no? En español, sí. En español, sí. El diario de bitácora de un barco. Exacto. De ahí viene la palabra, o sea, es cronológicamente ir anotando cosas. Bueno, como decía, uno tiene que entrar a buscar mediante un buscador comunidades de blogs, que hay varias, bitácoras.com, bitácoras.net, son portales así que alojan direcciones de bitácoras. Tengo delante precisamente una copia de tu web, de tu blog. ¿Nos puedes leer precisamente las que corresponden al día de ayer? simplemente. Sí. Xenofobia, hablo de un editorial de ABC que no me gustó nada. Un testimonio desde Londres es un comentario de un lector. Uno no elige a sus lectores, pero yo estoy muy orgulloso de los míos. Y entonces, cada vez que puedo, saco alguno de los comentarios a portada cuando es interesante. Todo el día de ayer y de esta semana, lamentablemente, ha sido lo de Londres. Ha sido un poco el único tema de conversación. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. Up the daytime, moonlight up the night. I light up when you call my name. No, I'm gonna treat you right. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, fever. Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, "Daddy, oh, don't you dare give me fever." Won't you treat him right? Now you've listened to my story. Here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade. They give me fever. Oh, when you kiss them, fever, if you live and learn. Sarah Vaughan, esa música que ya está en los podcasts. Hablaremos dentro de unos momentos y que comentaba José Antonio Gelado, que es esa música que todavía se echa de menos. Sí, cuando se escucha radio, cuando se escuchan programas como este, se echa de menos, la verdad. Porque todavía tenemos precisamente dentro de un momento la conexión con José Luis de Vicente. Y vamos a entrar ya directamente en el tema, uh-huh. En el tema que nos ocupa, que va a ocupar mucho tiempo y que va a cambiar muchas cosas, como las cambió la imprenta en su momento, ¿no? Decías. Es que hemos inventado la máquina de multiplicar los alimentos culturales. Se pueden duplicar gratis. Ajá, y no solamente eso. Sí, y se pueden sino también las ovejas, ya sabes. Y las ovejas. Los panes, los peces, las ovejas, la música. Los libros. Hemos inventado la biblioteca universal y la manera de tenerla en cada sitio, en cada ordenador. Y estamos en un momento histórico, hemos conseguido por fin acabar con la escasez de la cultura. Ajá. Sin embargo, hay gente que cuenta que no es correcto. Y vamos a entrar dentro de unos momentos en ello, precisamente, ¿no? Porque, por ejemplo, para ejemplificar todo personalmente, ¿no? Porque parece que la blog crea distancias, ¿no? A veces, en ocasiones, a pesar de todas las cercanías que se intentan, o la tecnología, ¿no? Es decir, yo tenía una amiga, o más que amiga, o menos que amiga, que mientras yo escribía canciones, ella vivía de las rentas de su padre. Uh-huh. Era fantástico, ¿no? Es esa situación perfecta para un artista e incluso para alguien que no lo sea, como tú sabrás muy bien. Y a ella no le entraba en la cabeza, no le entraba en la cabeza que a pesar de vivir a unos metros de las GAE, hubiera alguien que cobrara por o que tuviera una propiedad intelectual. A mí es que la propiedad intelectual me parece algo que no puede ser como la propiedad física. Es decir, yo no puedo poseer una canción de la misma manera que posee un caballo. Es decir, ¿tú estás de acuerdo de alguna forma? Sí, sí, sí, yo estoy de acuerdo en que tiene que existir una propiedad intelectual. De hecho, la más básica es que es el reconocimiento de obra. Tú eres el autor siempre. Y eso es irrenunciable. Pero lo que no estoy de acuerdo es con que eso dure eternamente, ni que eso implique que se pueda hacer cualquier tipo de... que se pueda cortar las alas a la creación, o que se pueda evitar cualquier obra derivada sobre la música o sobre el resto del arte, porque todo el mundo construye sobre lo anterior. Mundo Babel. Y tenemos al otro lado de la línea, supongo, espero, a José Luis de Vicente. Sí, hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, has escuchado a tu amigote Nacho. Hola, José Luis. Hola, Nacho. ¿Y puedes añadirnos algo? Sí, cada vez que hablamos acerca de propiedad intelectual y lo que buena parte del movimiento que está exigiendo un replanteamiento de cómo funciona el sistema de propiedad intelectual y los derechos de autor pide, está pidiendo en ningún momento y de ninguna manera que se reduzcan los derechos de los artistas o que conquistas sociales muy importantes que han permitido a los músicos, a los escritores poder vivir en buena medida de su trabajo. No pedimos, y nadie ha pedido, que esto deje de ser así. Lo único que pensamos es que, por un lado, estamos, de la misma manera que Internet lo ha cambiado todo, ha cambiado la relación entre la audiencia, los artistas y los distribuidores culturales. Esto es algo que ha pasado ya de facto, no es algo que pueda tener vuelta atrás. Y, de hecho, mientras las estructuras políticas, las estructuras jurídicas se intentan ajustar a esta situación, el público, los consumidores, van tres pasos por delante. En la música, cada vez más en la televisión e incluso el cine, cada vez más en materiales textuales y literarios. Y todo lo que está existiendo, y cada vez tiene mayor fuerza, es un movimiento que piensa que, uno, esto no solamente no es malo para la cultura, sino que es probablemente el mejor instrumento de difusión de la cultura del que haya dispuesto el hombre en toda su historia. Y dos, por otra parte, que algo que es muy importante, los artistas, los escritores, los músicos, cada vez más utilizan esta fuente inmensa de información y de material con el que trabajar para generar nuevo arte, para generar nueva música. El arte de nuestro tiempo cada vez es, por definición, mucho más derivativo, tiene mucho más una aspiración al collage, al corta y pega, y muchas veces, para tener que decir lo que tienen que decir, los artistas se están encontrando con el límite de la propiedad intelectual. José Luis de Vicente, has quedado fantástico. Perteneces al colectivo Elástico, que ha coordinado, que está coordinando, que va a coordinar esta primera edición de Copyfight, del 14 al 17. Has comisariado exposiciones, festivales, eventos. La cultura contemporánea es tu tema. Llegas desde Sevilla, vives en Barcelona. Lo sabes todo. Y, bueno, no diré esta vez tu cuenta bancaria ni cómo se encuentra, pero lo sabemos todo de ti. Yo no he sido. Ha sido Nacho Escolar, sí. No, yo no he sido, yo no he sido. Lo niega todo. Bien, hoy del blog al pod. Ideas. Mis ideas. Mis ideas. por favor, pirateen mis canciones. Seguro que conoces, José Luis, ese artículo de Nacho. Y está mal a lo mejor que lo diga, porque tanto la amistad que nos une como profesionalmente la relación que tenemos no me hace la mejor persona para decirlo, pero se ha convertido en todo un manifiesto realmente para todo un movimiento de gente que entiende la relación con el consumo cultural a través de internet de manera completa. Brevemente, ¿nos puedes resumir ese artículo para ir entrando? Nacho, la verdad es que lo que quería decir en ese artículo, tengo la intención y en cualquier momento me puede corregir, por favor, sí, es que la historia que nos están contando acerca de qué viven los músicos realmente y de qué manera la piratería o el intercambio de canciones o la descarga de canciones por internet perjudica a sus intereses económicos no es exactamente cierta, o solamente lo es para un grupo muy pequeño de autores, los que pasan de un nivel determinado de ventas, pero para la gran mayoría de la gente que se dedica a la música, el escenario, el día a día en el escenario es el sustento de su trabajo. Y como cada vez más gente escuchando cada vez más música a través de internet significa que cada vez más gente conoce a grupos y artistas que no hubiera conocido de otra forma y que cada vez más gente va a verlos actuar en directo, es posible que para muchos músicos que no pertenecen a la élite realmente de la industria, que pirateen sus canciones o que las compartan, más bien que compartan sus canciones a través de internet, resulta mucho más rentable económicamente que vender unos discos que no iban a vender de todas maneras y que no dejan prácticamente para ellos beneficio suficiente para poder vivir de su música. El razonamiento era, por favor, pirateen mis canciones porque me hacéis un favor y porque me es más rentable además de para vosotros. Sing, everybody start to sing. Shoot, shoo, ba doo ba doo doo doo doo. Now you're singing with a swing. Swing, swing, swing, swing. Everybody start to swing. Now you're swinging while you sing. When the music goes around, everybody goes to town. But here's something you should know. Cool it, baby, take it slow. Sing, sing, sing, everybody start to sing. Sha-ba-da-ba-da-da-da-da-da-da. Now you're singing with a swing. Shababa si quieres entrar a hacer preguntas, por supuesto concretas, inteligentes, eso lo damos por supuesto, si no serás pasado por un filtro. Y tienes al otro lado a, naturalmente, a Nacho Escolar, que decíamos, es ese hombre conocido por Escolar.net, previamente por pertenecer a un grupo llamado Meteosat y por su activismo en favor de la cultura libre. Decíamos José Luis de Vicente, ese copyfight, decíamos, y también perteneces a un colectivo Elástico, ¿no? Elástico es un colectivo porque hacemos otras cosas que no son un blog, pero fundamentalmente es un blog. Y hoy que estáis hablando de blog, realmente también resultaría interesante hablar de cómo un blog puede ser más que un diario o un sistema de comunicación, sino también un proceso de trabajo, en cierto sentido, un brainstorming en tiempo real delante de gente. Vamos a dejar, si te parece, José Luis, que entre en elástico.net y seguimos hablando contigo para que sepan de qué estamos hablando. Now you're swinging while you sing. When the music goes around, everybody goes to town. Here's something you should know. Cool it, baby, take it slow and sing. Sing, sing, sing, everybody start to sing. Now you're singing with a swing. José Luis de Vicente, hemos entrado en elástico.net y ¿qué vemos en un día, por ejemplo, como el de hoy? Bueno, nos pilláis en una época un pelín extraña en Elástico, porque bueno, durante el último año hemos estado trabajando en un proyecto que empieza dentro de 7 días en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, que es Copyfight, y de hecho si entras en la home de Elástico ahora mismo es lo primero que ves. Pero en Elástico nos interesan toda clase de cuestiones que tienen que ver más bien acerca de cómo la tecnología está retorciendo, cambiando y ampliando la manera de hacer arte, las distintas formas expresivas, las distintas maneras en las que la gente utiliza todo esto que nos ha caído encima, que es esta tecnología que, como muy bien ha dicho Nacho, estaba no prevista en buena medida, para comentar sobre lo social, sobre lo político y sobre lo estético en muchos ámbitos. Entonces, ahora mismo en la Home de Elástico hay varias historias acerca de la cuestión de las patentes, que es algo, las patentes de software en la Unión Europea, que es un tema que nos ha preocupado especialmente por sus implicaciones políticas muy profundas. También hay varias historias acerca de propiedad intelectual, como hay gente como, estoy viendo ahora mismo una historia acerca del libro de David Bravo, el abogado sevillano David Bravo, que es uno de los militantes, digamos, más conocidos en el ámbito español acerca de la redefinición de la propiedad intelectual, que acaba de publicar un libro y permitir su copia y difusión libre simultánea en Internet a la vez que este libro ha llegado a las librerías. Y, su libro tiene un título, además, muy claro, ¿no? Es copia este libro. David nos ha permitido que distribuyamos su libro a la vez que, como digo, está en las librerías. Un libro en el que cuenta toda su experiencia acerca de cómo las sociedades de gestión, por un lado, y por otro lado los conglomerados de la industria del entretenimiento, están dibujando un panorama legal que primero es dudoso y nebuloso acerca de qué manera afecta los derechos de los consumidores de cultura, y que por otro lado está cercenando muchas de las libertades tradicionales de las que hayamos disfrutado respecto a la cultura y a nuestra relación con la cultura. Ajá. David estará en Copyfight también este próximo fin de semana. Y mucha más gente, ¿no? Y mucha más gente, sí. Realmente Lawrence Lessig, que es el fundador de Creative Commons, otra de esas palabras que están aquí entrando. Sí, Creative Commons, de hecho, tiene mucho que ver con la cultura de los blogs, en el sentido de que propone un entendimiento de la propiedad intelectual que la blogosfera y la comunidad de los blogs ha entendido perfectamente, que es básicamente la de que me leas, que me distribuyas y que me utilices lo que yo hago todos los días es bueno para mí, siempre que mantengas unos mínimos reglas, unos mínimos reconocimientos, como es normalmente el de la autoría, y por eso te permito que lo hagas, que lo distribuyas. Creative Commons se ha convertido, de hecho, en la principal alternativa al modelo de copyright tradicional, y lo que pretende hacer es pasar de un modelo de todos los derechos reservados, un modelo de blancos y negros, a un modelo de grises, donde tú puedes delimitar exactamente qué derechos quieres conservar y a qué derechos estás dispuesto a renunciar, como una manera de ampliar tu relación con tus lectores o con tus visitantes o con tus oyentes, en función del medio en el que trabajes. Nombres como Lawrence Lessig, decíamos, o John Perry Barlow, que es letrista de los Grateful Dead. Bueno, Barlow es mucho más que letrista de los Grateful Dead, es realmente uno de los primeros referentes intelectuales de Internet, uno de los primeros filósofos. El autor de esa declaración, ¿no?, de la independencia del ciberespacio. Pero además estarán José Antonio Millán, ¿quién más? Bueno, un amigo nuestro ya prácticamente, José Cervera. Sí. Bueno, hay también gente, también hemos querido traer a alguna de la gente que está detrás de alguno de los proyectos emblemáticos de la cultura libre, de este nuevo entendimiento de la cultura, como Wikipedia. Estará Jimmy Wales, el fundador de Wikipedia. Y Wikipedia es esta enciclopedia alternativa generada todos los días en tiempo real por miles y miles de personas trabajando de manera colaborativa a través de Internet, que está desafiando el modelo tradicional de enciclopedias y de cómo registramos el conocimiento. Ajá. un montón de temas, un montón de temas sobre los que estamos saltando de puntillas, pero que están auténticamente invadiendo los blogs en este momento. Bueno, una posible discusión, a lo mejor, con MiniD por vuestra parte, ¿no? ¿Creéis en la libertad de patentes para el software y los desarrollos tecnológicos, por ejemplo? Ellos no, vosotros no desarrolláis software, pero MiniD, por ejemplo, sí. ¿Tú qué opinas? La gente normal que piensa, les da lo mismo, solo piensa en las ventajas que esto trae para seguir consumiendo cosas y punto, y los demás, pues en fin, pasan. Es que una patente es un monopolio, hay que entenderlo así. Una patente es que el Estado te da un monopolio, como a los piratas en su momento, o como a las empresas de tabaco en su momento, o como a Telefónica, para que explotes un conocimiento. Y es algo que es, te doy un beneficio a cambio de dejarte... Es un blindaje, ¿no? Es una recompensa temporal sobre una explotación de un determinado invento, que está pensado para recompensar al inventor. ¿Qué pasa? Que eso funciona en la propiedad industrial, cuando tú inventas una máquina, pero tú no puedes patentar una ecuación, como no puedes patentar el cuerpo humano, como no puedes patentar determinadas cosas. Una vacuna. No puedes patentar, 2 + 2 = 4, no se puede patentar, no se debería patentar. Aquí estamos en varias películas a la vez, nos escriben en el chat, MiniD, y limpiando la casa, y yo posteando. Entre otros muchos mensajes que nos están enviando y que seguramente nos estáis enviando. José Luis, te vamos a despedir con algo que seguramente te hará feliz. ¿Estás ahí? Sí, sí, sí. Los de Elástico son unos cracks. como hablabais antes, la relación que uno tiene con sus lectores en un blog es muy especial, porque además no es una relación casual en el sentido de que se produzca de manera puntual. Muchos lectores acaban hablando de una relación contigo a través de comentarios, a través de reflexiones, de sugerencias, que al final solamente se puede calificar como una amistad, porque es a lo que más se parece. Gracias, José Luis. Esperemos que nos contéis grandes cosas de ese momento, del 14 al 17, que tenemos. Del 15 al 17, que tenemos, que se me ha olvidado. Os esperamos allí, gracias. Megales imane lisala dume, Calipso bareta Ferrari nike, Escorpio mabuse de menta larisa maleva deliria mister, Magali sinatra caviria bembe, Maria mania tienshi nacore, Ofidia malanga tenebras une. Dileta sadiana mental davire, Escorpio mabuse de menta libel, nombres que te soñaban, mares que no olvidé, mi querida sin nombre, mi querida Babel, nombres que te soñaba, mares que no olvidé, mi querida sin nombre, mi querida Babel. Que te soñaba, mares que no olvidé, mi querida sin nombre, mi querida Babel. Babel, nombres que te soñaba, mares que no olvidé, mi querida sin nombre, mi querida Babel. nombres que te soñaba, mares que no olvidé, mi querida sin nombre. Mi querida Babel. Siempre es un placer ser acompañado al piano por Bebo Valdés. Hola, soy Nacho Escolar y estamos en Mundo Babel. Hola, soy Diego Lafuente y estamos en Mundo Babel. Hola, soy José Antonio Gelado y estamos en Mundo Babel. Juan Pablo Silvestre. Este domingo nos materializaremos en un lugar llamado Alcalá la Real. Allí, esta gente que está sonando, Atlántica y otros, como Rao Trío y muchos más de los que tenemos informando, tocan, aparte de talleres, su nombre, Etno Sur. Precisamente tiene lugar en los mismos días que en Barcelona se produce Copy Fight, 15, 16 y 17. ¿Qué significa Copy Fight? Nos quedó la parte de hacer la segunda, el segundo eslogan. You got a right to fight for you got to fight for party, for your right to party. Que es la canción esta de los Beastie Boys de... Que bueno, puedes traducirlo incluso. Sí, tienes que pelear por tu derecho para disfrutar. ¿La lengua de los blogs mini-D es el inglés? Sí, de momento sí. De momento. De momento. Por eso nuestro amigo José Antonio Gelado, que llega exactamente desde dónde... ¿O prefieres no revelar? Sí, no, no, desde Candeleda lo tengo puesto en el blog y en todos los sitios, no hay ningún problema. Y además, al contrario, orgulloso de estar ahí en un pueblecito de Ávila. Uh-huh. Pero lo de la lengua que comentabas, perdona, ahí estamos, ¿no? Yo creo que un poco todos en esa tarea de intentar aportar más contenidos y hacer más cosas y devolver más siempre a la comunidad, intentando que sea también en castellano para que, uh-huh, bueno, pues nos entendamos un poco más todos, sobre todo en el tema del podcast. Vamos a entrar ahí, vamos a entrar, es exactamente... El podcast, pues yo diría que es un MP3, básicamente, que grabas, un archivo de sonido que grabas, que puede ser del formato que quieras, con aquello que quieres decir y que quieres contar a los demás. Si en un blog lo escribes, pues en el podcast lo dices, lo grabas y, bueno, pues digamos que un poco se lo envías a la gente o se lo dejas ahí puesto para que quien quiera lo escuche, ¿no? Los conectados pueden entrar ahora mismo, ¿dónde? Si quieren informarse un poco de todo lo que estamos comentando y que vamos a comentar a partir de ahora, en podcastellano.com, ahí tienen la información. Thank you. escuchando a Banda Inaudita mientras Mini D nos pastorea el chat que dice exactamente sí, que está bastante caldeado el asunto aquí. Ahí están hablando de todo, aparte de las cosas que están haciendo, que están limpiando su casa, que algunos están aquí posteando en vivo, en directo, han posteado una dirección que se llama labellezadelencanto.blogspot.com. Ahí podéis encontrar también un post en vivo, en directo, que está haciendo la gente media que va escuchando el programa. También están publicando preguntas sobre, bueno, qué es el podcasting, qué es el videocast, sobre el libro de David Bravo, sobre las cosas de la SGAE también, sobre los derechos del autor. Y aquí la gente sigue, así que puede seguir preguntando. Vamos a tratar de ir anotando todas las preguntas para responderlas aquí. Ningarna, especialmente dedicadas a un blogger con encanto. Su nombre es Membris Can, es su música favorita y sus ideas acerca del código libre nos las ha enviado. Son difíciles de resumir, nos dice, pero destacaría una, y es lo grande y generosa que es la comunidad que está detrás. Música Edningarna o Natacha Atlas. Sus comentarios: que da una nueva dimensión a la propiedad intelectual, fomenta la solidaridad y deja obsoleto el término piratería. Sus ventajas incalculables. Membris Can. Membris Can puedes localizarle en giingo.org y físicamente en Valencia. Gracias a Membris Can, muchas gracias a Charlie, a Juan, Gonzalo, Peces y a todos los que habéis publicado en vuestros blogs que esto estaba sucediendo. Por supuesto, al otro lado nos están llegando esos mensajes en que dices que es bestial lo que está sucediendo aquí hoy, y preguntas para todos. José Antonio Gelado: ¿qué es un podcast? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué va a cambiar con los podcasts? Yo creo que un poco cambia la forma que tenemos de entender lo que es la programación, la radio también tradicional, como la que estamos haciendo ahora mismo. Porque tú llegas de la radio también, sí, sí, sí. Hay que decirlo. Y la radio a través de un profesional. Bueno, he hecho radio y ahora lo que estoy intentando hacer es un poco tener esa misma experiencia, digamos, pero pues controlando todo el proceso, un poco esa sensación de libertad, que es un poco lo que en el fondo estamos un poco hablando hoy en todos los temas. Y cosas muy concretas. ¿Qué es un podcast? Pues lo decíamos antes, es básicamente un archivo de sonido que distribuyes a través de internet. Y la forma más sencilla de distribuirlo, y lo que pensaron para hacerlo, fue decir, bueno, si los blogs, la parte, yo creo que el éxito que han tenido, ¿no?, ha sido la sindicación, es decir, que enseguida te enteras de lo que publica un montón de gente sin tener que visitar cada página web, porque no todos los días se acuerda uno, no todos los días puede. Te llegan directamente lo que van haciendo los demás en forma resumidita, en forma de titulares, digamos, pues aprovechar esa misma tecnología para distribuir, en vez de texto, sonidos, y sonidos que tú grabas. Esa es un poco la gracia. mundobabel.rne@rtve.es. Mundo. escuchando La Frontera, verano del 2005. Lhasa. Hoy vuelvo a la frontera, otra vez he de atravesar, es el viento que me manda, que me empuja a la frontera y que borra el camino que detrás desaparece. Que detrás desaparece. Me arrastro bajo el cielo y las nubes del invierno, es el viento que las manda, no hay nadie que las pare, a veces combate despiadado, a veces baile, a veces nada, a veces baile, a veces nada. Hoy cruzo la frontera bajo el cielo, bajo el cielo, es el viento que me manda, bajo el cielo de acero, soy el punto negro que anda a las orillas de la suerte, a las orillas de la suerte. Del blog al pod, estamos en el pod, en el podcasting. Nos contaba hace un momento José Antonio, pues una especie, una pequeña introducción. Podríamos hacer la historia, podríamos escuchar podcasts, podría contarnos cómo hacerlos, cómo los hace él, pero estamos echando un vistazo a blogs varios, y concretamente al Florido Byte. Y allí nos dicen, y esto, bueno, va para todos, pero sobre todo yo creo que va directamente al corazón de Nacho Escolar. Uh-huh. Demagogia para enganchar idealistas, lo que se contaba. Eslóganes para adolescentes, fe de un nuevo catecismo. El fin de la propiedad intelectual es el fin del arte. En fin, me quedo con la frase de, porque ataques personales no, pero el fin de la propiedad intelectual es el fin del arte, es una mentira. Primero, porque nosotros no pedimos el fin de la propiedad intelectual, pedimos que la propiedad intelectual no sea infinita. Pedimos que, igual que Disney se forró haciendo dibujos animados con los personajes de los hermanos Grimm, hay alguien después que pueda hacer nuevas aventuras de Mickey Mouse sin ser Disney. Pedimos que además el hecho de que se asimile cultura con industria es una mentira, porque hay mucho más fuera de la industria. La prueba es lo que estamos hablando hoy aquí. Estamos hablando de gente que hace cosas por generosidad, por amor al arte, porque realmente su único precio, su única ambición es poder ser escuchados o ser leídos. La prueba de que Internet, lo más maravilloso que tiene es que ha demostrado una utopía que era impensable, que es que la gente de forma generosa puede compartir y puede hacer cosas comunes muy importantes. Tenéis de todas formas un teléfono directo, 915120578. ¿Y qué más cosas están pasando en nuestro chat? Pues aquí están, bueno, para entrar al chat, antes que nada, podéis entrar mediante un servidor que se llama aire.irc-hispano.org, en el canal Mundo Babel. Y aquí están hablando un poco de todo, también siguen hablando de tema de podcast y el tema de la SGAE. Y por lo que están aquí preguntando, no sé si le puedo decir a Nacho si ha leído ya el libro de David Bravo. Todavía no, me he leído parte, he leído algunos capítulos. Recordamos, pero todavía no he leído entero. Sí. Copia este libro. Sí, copia este libro. Desde el Florido Byte, de nuevo, Florido Byte, por cierto, .com, los artistas dicen que al menos se les deje a ellos si quieren escoger o no la libertad de copia de sus obras. Es que es lo que defendemos nosotros, que nos dejen escoger poder regalar, porque es que es una, la situación más ridícula que hay ahora mismo en España, es que si tú quieres regalar tu música en internet, la SGAE te cobra, con lo cual sí, tú no puedes regalarla. Sí. Porque la SGAE se ha convertido en una sociedad de gestión que es sindicato único y obligatorio, por el cual si tú quieres grabar un disco en España, irte a fabricar tus copias de CD, o lo haces en casa con una tostadora doméstica, o tienes que pagar a la SGAE, para que así la fábrica de discos te grabe los discos. Entonces, no te deja algo tan básico como regalar. Nosotros queremos precisamente eso, que nos dejen la libertad de regalar nuestra música. Que dicen Cuba se llama, linda pie de tambor, ay, ay, ay, ay, donde llama tú verás. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. En Guantánamo nací, cuerpo y alma encendida, en Guantánamo nacida, con cuerpo y alma encendida, lentamente este guajira va haciendo bailar el mar y tú verás. Lobos. Dentro de unas semanas estaremos con ellos en Pirineos Sur y en el Florido Bight y en otros. La polémica sigue, sigue también todo el mundo enzarzado en el chat con Minidi. Bueno, contándose, decías... No, aquí están exigiendo fotos ya del programa en vivo, en directo. Trataremos de subirla ni bien terminemos fotos. Así. Ah, bueno, efectivamente, nos haremos unas fotos porque normalmente hay una webcam, pero bueno, pues en este momento está fuera de uso, precisamente en un día como hoy. Vaya. decíamos que la polémica está servida, es decir, mi blog es más grande que la tuya, en fin. Pero por otro lado... decíamos que hay reflexiones para todos los gustos. Si siempre hubiera existido la propiedad intelectual, la humanidad no hubiera conocido Gilgamesh, Mahabharata, la Ilíada, etcétera, la Biblia. Es que la propiedad intelectual tiene dos siglos y la cultura tiene toda la historia de la humanidad, con lo cual es mentira decir que la propiedad intelectual es lo que... Pero por otro lado está la otra, el otro lado, que dicen es mentira que vivamos internet en términos de generosidad, altruismo e igualdad, sino en términos de exigencia pueril, todo a cambio de nada, etcétera, etcétera. No es cierto. La gente que está reivindicando que se permitan regalar las cosas están creando cosas. Hay un montón de gente creando. Lo que pasa es que se acaba con la idea del autor mágico, del autor excepcional tocado por la mano del talento. El talento no es escaso, el talento es muy abundante. Lo que era escaso era la explotación comercial alrededor del talento. Pero dicen... Para cerrar, precisamente esta misma persona dice, cuando tenemos que luchar por la mera supervivencia, dejamos de crear. Es que no es cierto, porque es que ahora mismo los datos de la música son muy curiosos en España. Ha bajado la venta de discos un 25%, pero en los últimos 5 años se ha multiplicado por 2 los ingresos de concierto. Es decir, la gente en total se gasta más dinero en música que nunca, menos en discos, más en conciertos. Pues habrá que volver a hacer conciertos. De hecho, el disco fue el que acabó con los conciertos. Cuando nació el disco, la música grabada mandó al paro, fue una reconversión industrial tremenda para todos los músicos que vivían de tocar en restaurantes y en pequeñas salas. La vida del disco acabó con los músicos, la muerte del disco devuelve la música a la calle. El modelo de negocio, sin duda, señoras, señores, señoritos, señoritas, el modelo de arte ha cambiado. ¿Qué te pasó? Hay gente que nos cuenta, nos está contando mientras esto sucede, que a esta radio no le hacen falta imágenes. Cuéntame qué te pasó. A la radio. ¿Qué te pasó? Otros que la quieren en colores. Allá en la playa, recorriendo las aguaritas, y vino una abejita y me picó. Otros que quieren seleccionar las partes que les gustan, y escuchárselas cuando les dé la gana y les venga bien. Yo me saqué la lotería y allí me fui de romería y fue allí donde tu el dinero preferí. Y no estamos hablando sencillamente de que los programas estén colgados y uno les escuche. Sí, se trata de hacerlos a la carta, tanto crearlos tú, si no encuentras el programa que te gusta en la radio, hacerlo tú, contarle a los demás lo que te gustaría contar, y dentro de lo que hacen los demás, seleccionar lo que te gusta escuchar, dónde lo quieres oír, sobre todo, que esa es la diferencia de la radio. Muchas veces, yo por ejemplo, tengo problemas en mi zona para escuchar un poco Radio 3. Debo ser el único de España, a lo mejor, que escucha mal Radio 3, que se escucha bien en todas partes, pero problemas de cobertura y sobre todo de horario. Eso es lo que yo creo que más aporta el podcasting. Una cantidad importante de los oyentes de este programa lo graban para escuchárselo con calma en otro momento que les venga mejor, porque quizás el domingo precisamente y a esta hora o lo empiezan tarde o en fin, tienen algo que hacer en el medio. Bien, ellos lo copian, lo archivan. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de eso y algo más. porque esa parte de grabarte lo que te gusta, y se ve muchas veces en muchos comentarios de, bueno, si el podcasting ya llevaba mucho tiempo inventado y demás, la esencia sí, si no son cosas muy nuevas, lo que es grabar el sonido, por ejemplo, grabar de un programa de radio, la gracia es añadirle lo que ha dado el éxito a los blogs, la sindicación, es decir, que alguien, si yo por ejemplo me dedique a, pues no quiero dar tampoco ideas, pero grabar de programas de radio, hago mi selección y la comparto con los demás. A eso le añado un archivo que se llama RSS, que permite esa sindicación. Básicamente es no tener que visitar la página para ver qué ha hecho nuevo este tío. Sí, es el sistema de distribución. Es la forma en que se distribuye el medio. Disculpen la interrupción. Se está sirviendo el té. Y tú eres nuestro terroncito de azúcar. Give me a feeling. remezclas. En este caso, Sarah Vaughan, vista por una colección de disc jockeys remixed and mixed. Naturalmente, canciones. Esto cuando es cultura libre. Canción, esto es crear sobre lo que, la creación de otros. Esto es lo que defendemos. Que se pueda manipular y que se pueda trabajar sobre lo anterior, porque nadie construye de la nada. Tienes detrás veintitantos siglos de cultura que te alimentan. Los disc jockeys que han remezclado, ¿van a ceder sus derechos? Es que hay un problema. Ahora mismo hay música prohibida. Hay arte prohibido. Hay un arte que está censurado porque los abogados no lo permiten. No se puede reinventar. No se puede reinventar. El disco más interesante, bajo mi punto de vista, de los últimos dos años, tres años, se llama El Disco Gris, y es obra de un disc jockey que ha mezclado el Black Album de Jay-Z, de un rapero, con el disco blanco de los Beatles. Y es divertidísimo y muy interesante. Es un collage muy interesante y es un disco que no se puede vender, que está prohibido. Es arte prohibido. Pero se puede llegar a él. Sí, se puede encontrar en internet, en Illegal Art, por ejemplo, arteilegalenglés.org, creo que está, o buscando Grey Album en internet directamente lo encontrarás. Incluso hay un videoclip muy divertido montando imágenes del rapero con imágenes de los Beatles del Hard Day's Night. Y todo eso, ese tipo de arte, ese tipo de creación, que era lo más normal del mundo, que se lleva usando toda la vida, que Shakespeare usaba, se inspiraba en obras anteriores para construir sus dramas, no se puede hacer ahora. ¿Por qué? Porque están cada vez más el copyright caduca mucho más tarde, que además ni siquiera es para el autor, es para la discográfica. El autor en teoría no lo puede ceder, pero luego lo realquila, con lo cual tampoco lo tiene. En un libro pone copyright Borges o copyright Saramago. En un disco dice copyright Universal, copyright BMG. No te dice el autor. Entonces estamos haciendo un modelo de legal para proteger una industria que se ha olvidado de vender música y está vendiendo discos, que está impidiendo que nazcan cosas nuevas de arte. Everybody start to sing. Shoot, shoo, ba doo ba doo doo doo doo. Now you're singing with a swing. Swing, swing, swing, swing. Everybody start to swing. Now you're swinging while you sing. When the music goes around, everybody goes to town. But here's something you should know. Cool it, baby, take it slow. Sing, sing, sing, everybody start to sing. Sha-ba-da-ba-da-da-da-da-da. Now you're singing with a swing. ¿Qué es el podcasting? ¿Cómo hacer un podcast? Hoy vamos a empezar. Y lo adelantamos la semana pasada. O la anterior. Fue la anterior. La anterior, sí. Tú estabas todavía en ese fantástico paraíso. Candelera. Que te has asignado, ¿no? Sí, estaba allí ya descubierto, ya grandes escritores habían hablado de él y uno pasa por allí y dije, pues aquí me quedo, ¿no? Y eso es lo bueno también que permite el podcasting y internet, los blogs o un poco de lo que estamos hablando hoy, que tú elijas dónde quieres estar y que puedas trabajar e incluso vivir de ello, ¿no? Sin importar tanto dónde estés físicamente, que eso es lo que un poco pensábamos que iba a traer internet algún día, ¿no? Su nombre es Anita Day. Estamos llegando casi al final, pero aún queda lo mejor. Hemos empezado con Mi Querida Babel, con una sintonía que tú también conoces, que precisamente es uno de esos números más buscados en, yo no sé si al nivel de los Beatles y nuestros amigos del disco gris, pero desde luego a un nivel muy, muy importante. No lo puedes conseguir en ninguna tienda, solamente aquí, y solamente se puede hacer viajar de persona a persona y sin ningún tipo de ánimo de lucro. Y así está sucediendo, no está en el mercado. Empezamos con Mi querida Babel. Seguimos con la fanfare Chiocarlia, con George Dishan haciendo ese Take Five, lo mismo que los anteriores, el tema de 007. Tuvo Fal Americano, Cuadro Nuevo, una versión nueva, otra versión remezclada de Natasha Atlas de It's a Man's World, también más remezclas, Gladys Knight and the Pips, I Heard It Through the Grapevine, o lo mismo con War, Motown Remixed. Todavía no he escuchado ninguna, pero me gustaría escuchar alguna de Jean Moreau, de Gilles Jim. Pero también era otra remezcla, pero de los años 80, de Os Mutantes, Le Premier Bonheur du Jour, una canción de Frances Hardy, Rodrigo Leao, Sarah Vaughan, decíamos, Edmundo Rods, viendo de otra forma Lunch, viendo a los Doors, en fin, como ves, muy diferente a REM y a otras de las cosas que quizás suenan en el mundo del blog, pero tampoco tan lejano, ¿no? Porque quizás en el mundo del blog habría que ampliar, o ya está perfectamente ampliado el paraíso sonoro, el mundo de las sonoridades. Sí, se puede escuchar de todo, ¿eh? Dentro de los blogs uno se entera de discos, se entera de libros, se entera de... Yo creo que es el medio para conocer cosas nuevas. Es que además los blogs lo que han conseguido es acabar con el monopolio de los intermediarios culturales. Es decir, ya no solamente es lo que te pongan las radiofórmulas o lo que salga en la tele, sino que tú puedes recomendar gente y el boca a oreja es mucho más rápido y permite que gente que antes se movía gracias a las casetes grabadas de recomendaciones, ahora se mueva gracias al MP3 que te mando, sí, o que te recomiendo, es o que te digo, oye, mira este disco, cuidado con este concierto que te va a interesar. Es la descentralización de la información, no está toda en un punto, sino que está desperdigada por todos lados. Every night your line is busy, all that buzzing makes me dizzy. Couldn't count on all my fingers, all the dates you had with swingers. Boy, bye. Boy, baby, I'm gonna kiss you good. Through that doorway. So long, I'm leaving. This is the last time we'll meet on the street going your way. Don't look surprised, you know you butted your bread. So now it's fair you should stare at the back of my head. You write a letter to me, my former friend, don't you end with an RSVP, I'm going bye-bye. Peter Gunn, Henry Mancini. Sarah Vaughan. Every night your line is busy, all that buzzing makes me dizzy. Couldn't count on all my fingers, all the dates you had with swingers. Esperamos recibir de ti una cosa especial y te la vamos a explicar. Te la vamos a explicar José Antonio Gelado y yo. Va a ser el primer concurso nacional de podcasts. Podcasts. La palabra será. La palabra todavía se trabuca un poquito. Sí, sí. Es ¿Significa exactamente qué? O sea, la traducción pod, exacta. Sin querer se asocia siempre al iPod, aunque no tiene por qué ser así, pero es cápsula, vaina, algo que está cerradito. Y broadcasting, pues como la BBC, es decir, radiodifusión. Es radiodifusión encapsulada, lo que pasa es que suena casi peor todavía que decir podcast, ¿no? Brevemente, para los que acabéis de llegar, toda esa gente que hacéis radio porque os apetece, porque os gusta, que hacéis noticias como Nacho Escolar, como Mindy, hoy con nosotros, como José Luis de Vicente Elástico, como membriscam.com, como el Florido Byte, como todos los que, como Corsaria, en fin, como tantos y tantos que os habéis puesto en contacto con nosotros. Bien, para todos vosotros y para los que todavía no habéis llegado hasta ahí, un concurso que va a ser premiado, diremos cómo más adelante, sin duda, siendo escuchado por mucha gente, por un público importante. Estamos haciendo de amplificadores de algo que mañana tendrá su propia amplificación, sin duda, por primera vez. El tema, ¿a ti qué te parece? Lo hemos pensado por encima, es decir, los temas más importantes que se están manejando normalmente en los podcasts son el sonido de los pueblos, el humor, la gastronomía, hemos visto. Pero, la tecnología también es inevitable. Sí, la tecnología, sin duda, MiniD. Y las noticias, por supuesto, ¿no? Supongo, ¿no? Sí, también. Sí. Claro. Tecnología, actualidad, siempre va, y música, siempre va todo relacionado, ¿no? Pero a mí me gustaría, y aquí le voy a sorprender a mi amigo José Antonio, aquí en vivo y en directo, me gustaría que en este primer concurso, va a ser la primera propuesta nada más, porque después seguirán otras, sin duda, si la respuesta es la debida, y estoy seguro que lo va a ser. El tema podría ser ese mestizaje que ya existe en cada uno de los sitios, esas gentes distintas que hay en Barcelona, que ya hay en Madrid, que seguro que hay en tu pueblo. Sí, sí. Es decir, eslavos, chinos, que llegan desde Perú, que llegan desde Ecuador. Bien, yo quiero que esos primeros podcasts reproduzcan esa realidad, esos acentos, esas formas de contar, esas formas de decir diferentes y que creen al respecto. Es decir, puede haber un chino, un alemán o el típico chiste, que se reúnen y hablan de un tema determinado o hablan en plan babélico, es decir, sin entenderse en absoluto, en distintas lenguas. ¿Te parece bien? Me parece además muy apropiado, ¿no? para Mundo Babel. Claro. ¿Qué tienen que hacer? Pues condensar, resumir ideas de 3 a 5 minutitos, grabar lo que suene pues lo mejor posible y que ocupe lo menos posible. Esa es un poco la filosofía, yo creo, del podcast y en general del MP3, que suene lo mejor posible pensado para ser emitido en este caso y que ocupe lo menos posible, 3 a 5 minutos, y que nos lo cuenten, que nos manden un correo electrónico a mundobabel@podcastellano.com. Y nos digan dónde tienen alojado ese MP3, dónde lo tienen colgado, en su página, o donde lo tengan para poderlo oír, y quiénes tú, son, claro. Y tú llegarás hasta allí, lo recogerás y lo transformarás. Entre toda la gente que estamos aquí, y entre toda la gente también del proyecto de podcast-guiones.org, también con Gorka Rodrigo y con, bueno, pues toda la gente que estamos ahí. Y los modelos pueden ser hasta parecidos a este. Mundo Babel. Tecnología edípica. Circuitos impresos completamente desnudos. Tengo una relación de amor-odio con la tecnología. Sonido en internet, pero con la gracia de que puedes automáticamente enterarte de si hay algo nuevo. Un manifiesto a favor de la gente que se introduce en las redes, que cambian las cosas. ¿Qué es la aportación de internet a la radio? Mundo. Mundo Babel. Babel. El mundo. En Radio 3. Juan Pablo Silvestre. Megales y Manelis Aradume. Playas vírgenes. Calypso, Vareta, Ferrari, Nike. Mundos perdidos. París, Amaleva, Deliria, Mister. Geografías por descubrir. María, Manía, Tienshin, Agore. La principal banda sonora de internet es tu banda sonora. Nombres que te soñaba, mares que no olvidé. Mi querida sin nombre. Babel. Ofidia Malanga, Tenebra, Sune. Un geek que nos escribe desde Tokio. Violeta, Sadiana, Mental, Davide. Babel. Escorpio, Mabuse, de Mental, Ube. La radio inteligente. Inteligente. Nombres que te soñaba. Mi crees en la propiedad? Yo creo mucho en que hay que comportarse con propiedad en todas situaciones. Entonces, sí, pero si ibas a preguntar sobre la propiedad intelectual, yo creo que la propiedad intelectual es un constructo mucho más complejo que lo que nos hacen creer. Minerva, Cassandra, Pandora, Astarte, Babel, Arabia, Bengala, Bandura, sin fe, Mujeres en la Red, Edurne, Carioca, Caribe, Iker, Babel, Olimpia, Mica, La Platea, Tiare. Nada es secreto y todo el mundo tiene voz. Nombres que te suelen. Gobiernos con tendencias o tentaciones totalitarias entienden muy bien que esto es una amenaza muy seria para ellos. Orquídea, Manila, Maldivas, Elén. Libertad en la Red. Akiro, Mizuke, Ichiro, Kunsei. ¿O no? Alaya, Max, Mara, La Perla, Chanel. Activar ciertas conciencias. Marpesa, Libani, Maimi, Dicese. ¿O no? Nombres que te sueñan. Nos estamos yendo gracias a Minidín. No, gracias a ti. Gracias a Nacho Escolar. A vosotros. Gracias a José Antonio Gelado. Un placer. A José Luis de Vicente en Barcelona. Y a ti, como siempre, por estar al otro lado. Radio 3. Radio 3. Radio 3. Radio Nacional de España.